presente en tu radio. Nosotros atentos a vos. Juntos formamos la frecuencia cósmica del diario. Signos FM, una radio a medida. Signos FM. Finalizó el espacio publicitario. Buenas tardes, compañeros y compañeras, una tarde más aquí, un jueves con ustedes en la Campana de los Trabajadores. A días del aniversario número 38 del golpe de Estado cívico-militar, el más cruento de la historia de nuestro país, hoy es interesante empuñar una vez más las palabras memoria, verdad y justicia. El Estado terrorista secuestró, torturó, vejó y desapareció a miles de personas, jóvenes militantes, referentes de distintas agrupaciones sociales y políticas, cada una con sus particularidades, métodos, autocríticas, aciertos y errores, pero que no fueron sometidos, en el caso de haber sido necesario, a un juicio justo, a un juicio en un Estado de Derecho, con pleno respeto de las garantías constitucionales, como los que ahora están llevándose a cabo para juzgar y condenar a los responsables de tan atroces crímenes, de los delitos de lesa humanidad, del genocidio argentino. Se trató de un gran crimen político que vino a implantar un modelo económico neoliberal bajo el asesoramiento del civil ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz. Como muy bien dio cuenta el periodista, escritor y militante desaparecido Rodolfo Walsh, en su carta abierta de un escritor a la Junta Militar en 1977, este modelo económico implantado por el terrorismo de Estado vino a instaurar una miseria planificada. En la recientemente reeditada publicación definitiva del Estado terrorista argentino, del fallecido luchador por los derechos humanos, el abogado Eduardo Luis Duhalde, en el marco del seminario Memorias en Transición, la experiencia argentina, celebrado en Madrid en octubre de 2009, el intelectual repasa las palabras y las acciones que conllevan la memoria, la verdad y la justicia. Y es interesante resaltar este fragmento donde enfatiza los actores del privilegio y la exclusión de consecuente actividad antidemocrática y represiva a lo largo del siglo XX y en lo que va de este, intentaron junto con el asalto a las instituciones en 1976 y hasta el presente hacer una lectura de la historia legitimadora de su actuar, plantea Duhalde. En su fragmento titulado Memoria como forma de honrar la vida señala: entre las víctimas no cabe hacer distinción ninguna. No hay víctimas mejores ni peores. No hay víctimas más inocentes que otras. Todos son víctimas de un terrorismo de Estado, unificados por la muerte aleve, asevera. Sobre la verdad, señala Eduardo Luis Duhalde, que el derecho a saber la verdad sobre los hechos, así como también la identidad de quienes participaron en ellos, constituye una obligación que el Estado tiene con los familiares de las víctimas y con la sociedad como consecuencia de las obligaciones y deberes asumidos como Estado o parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y agrega, aquellos militares responsables de la aplicación del terrorismo de Estado siguen negándose a proporcionar la verdad, el listado de personas asesinadas, el destino de los niños apropiados, los responsables de cada crimen y el destino de los cuerpos persisten en ocultarlo, sentencia Eduardo Luis Duhalde, quien además repasa que el derecho de acceso a la justicia implica la posibilidad de toda persona, independientemente de su condición económica, social o de cualquier otra naturaleza, de acudir frente a los tribunales para formular pretensiones o defenderse de ellas, de obtener un fallo de esos tribunales y que la resolución pronunciada sea cumplida y ejecutada. La justicia como tal fue negada a las víctimas del terror estatal. Y concluye: en nombre de los derechos fundamentales y de los principios democráticos, se juzga y condena a los responsables de toda una época asignada por el horror sistemático, sin que ello ponga en peligro las instituciones de la República. Por el contrario, las fortalecen. ¿Recuerdan que a poco de asumir la presidencia, Néstor Carlos Kirchner pidió perdón en nombre del Estado por los crímenes cometidos durante la última dictadura? Ese fue un hito fundamental en nuestra historia, como cuando ordenó bajar los cuadros de los genocidas, que, insólito o no tanto, aún pendían de las paredes del colegio militar. Nada se puede construir sobre la base de la impunidad. Los juicios continúan, nada los detendrá, hasta llegar a los cómplices civiles, que se beneficiaron económicamente a costa de la apropiación de los bienes de los detenidos desaparecidos. Estos crímenes están siendo hoy investigados para juzgar y condenar a los responsables. Conmemoremos juntos un nuevo aniversario el próximo 24 de marzo, Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Buenas tardes. Thank you. Escuchábamos a nuestro amigo, quien estuvo aquí siendo entrevistado, Oscar Miranda, que va a estar presentándose mañana viernes en el Centro Cultural Tiempos Modernos, allí en Aristóbulo del Valle, 1701, Florida Vicente López, junto a Martín Pérez en guitarra, Juan Pablo Álvarez en quena, sicus, pezuñas, y Pablo Lautaro Ponce en percusión y vientos. Ellos eran Oscar Miranda y su tropilla Ranquel, ejecutando un tema muy bonito, Hojita de Parra. Y estamos aquí con una compañía muy interesante, es nuestra compañera que se incorpora al programa, Celia Mónica Dayán. Buenas tardes, Celia. ¿Qué tal, Ana Belén? ¿Qué tal a todos? Muy contenta de estar acá. Y bueno, vos hablabas de tiempos modernos, realmente es un lugar muy lindo para ir a aquellos que no lo conocen, ¿viste? Está a la altura de Maipú al 200 y se comen muy ricas cosas, aparte de escuchar así espectáculos, ¿viste? Y, es cierto. Celia va a estar. Claro, muy bien. Ella va a estar compartiéndonos y trayendo la agenda cultural del barrio de Munro y alrededores. Sí, bueno, hoy de Munro traje poco, pero no importa. Siempre algo traigo de la zona norte. Bueno, vos estabas justamente tu editorial, hablaste sobre el 24 de marzo. Y en relación a eso, quería comentarles que el sábado 22 de febrero, a las 11 de la mañana, los barrios por memoria y justicia de Zona Norte convocan a la confección de baldosas en homenaje a los trabajadores del astillero Mestrina. Son militantes gremiales detenidos desaparecidos. Bueno, les cuento que esto es en Tigre, en la calle Chubut 1815, Rincón de Milberg. Así que esto es sábado 22 a las 11 horas. Cuando se hace esta confección de baldosas, para aquellos que no, si tal vez nunca han ido, es muy lindo, pues es un trabajo grupal, donde se palpa mucha solidaridad y, bueno, mucho recuerdo a todos aquellos que luego figuran, ¿no?, en esta baldosa. Realmente es muy importante. Esto se confecciona y después se coloca más adelante de la baldosa, que bueno, después les cuento, ¿no?, cuándo será la fecha de colocación. De hecho, en alusivo a esto hay una película, un documental que se llama Baldosas de la Memoria, si no lo recuerdo mal, que hace alusión a esta agrupación que justamente impulsa la colocación de baldosas. Sí, sí, vos sabés que yo estuve con la gente de Balvanera, porque cuando se colocaron las baldosas del Mariano Acosta, del Colegio Mariano Acosta, tengo un amigo, compañero desaparecido de ese colegio, así que también fui y colaboré con esa baldosa y con otras baldosas, porque hubo como 36 detenidos desaparecidos en el Mariano Acosta, si no me equivoco, si no ha sido más. Lamentablemente. Así es. La película se llama Calles de la Memoria. Para aquellos que no la vieron todavía, es un film de Carmen Guarini. Los invitamos a verla, es muy emotiva. No quiero contar mucho porque a mí me emocionó cuando apareció una figura simbólica y muy representativa del arte nuestro, fallecida recientemente. León Ferrari aparece en un momento y por su hijo desaparecido, ¿no? Y bueno, saludamos aquí a nuestro compañero Jorge Pérez. Buenas tardes, compañeros, compañeras. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal? Un gusto verlos, mucho movimiento. Saben que estamos con el tema de las paritarias ahí a flor de piel, así que bueno, traemos también noticias que vamos a ir desarrollando. Y hoy nos va a visitar en el estudio Susana Freire, que es la secretaria de Asuntos Docentes, que siempre nos acompañó con su espacio en La Campana. Y que bueno, como comienzan los actos públicos, se pone de marcha de vuelta el sistema educativo, lo vamos a tener acá para que nos pueda contar bien cómo son los cronogramas y demás cuestiones. Muy bueno. Entonces vamos a continuar con la agenda cultural, si te parece bien, con Celia Dayán, nuestra compañera que se incorpora hoy al programa. Bueno, les cuento, mañana viernes es 21, ¿no? Sí. Mañana viernes 21. Bueno, hay una agrupación que muchos la conocen, que es la agrupación 678 Zona Norte, Zona Norte para Todos. Y hacen un curso de 4 encuentros que se llama ¿Qué es el peronismo? Esto es Sí, son cuatro viernes. Empezó el 14 de febrero, o sea, el viernes pasado, pero de todos modos se pueden incorporar. Es a las 19 horas y es en Constitución 2535. Esto es Virreyes, partido de San Fernando. Y va a estar, lo va a dictar este curso Daniel Di Giacinti, se llama, Di Giacinti, de la Fundación Villa Manuelita. Así que bueno, les repito, el curso son cuatro encuentros, que es el peronismo. Bueno, es la agrupación 678 Zona Norte la que convoca y organiza este curso. En San Fernando a las 19 horas. ¿Y algo de música? Y algo de música, bueno, aparte de tiempos modernos, quería contar que este sábado, bueno, esto está organizado por la municipalidad, van a estar los Auténticos Decadentes, o sea, esto es en San Isidro, ¿no? Se convoca a bandas locales y el cierre lo van a hacer los Auténticos Decadentes. Esto es a partir de las 17 horas en el Centro Municipal de Exposiciones, que es del Barco Centenera y el Río. Así que está bueno, si aquellos que les gustan los auténticos y que quieren promover todas las bandas locales que no son tan convocados, y esta es una forma de que se conozcan, ¿sí? Así que bueno, el 22 de febrero a las 17 comienza todo este festival. Y después guardo para después algunas otras cositas. Sí, también, si te parece, vamos a compartir que este sábado 22 de febrero, a partir de las 21:30 horas, va a estar presentándose en Tiempos Modernos, también en el Centro Cultural Tiempos Modernos, ahí en Aristóbulo del Valle y Caseros, otro compañero entrevistado aquí en la Campana de los Trabajadores, Diego Acosta, que estuvo hace poquito. Él es integrante del grupo Humana, pero esta vez va a estar presentándose con los Huancahuá, que él nos contó que está tocando hace un tiempito ya. Así que van a estar presentándose este sábado, presentan un nuevo disco que prometemos traerlo el próximo programa, y bueno, hagan reservas porque dicen, acá están avisando que ya se están agotando las localidades. Bueno, entonces contame un poquito porque ya me perdí con esto de tiempos. Ellos este sábado y los el anterior que comentaste. Exacto, que este es sábado, Oscar, ¿no? Miranda y su Trapilla Ranquel va a estar el viernes. Ah, el viernes. Bien. ¿A qué hora era? Es el viernes a las 21:30 lo de Oscar Miranda y su Trapilla Ranquel, y el sábado a las 21:30 lo de nuestro amigo Diego Acosta con los Huancahuá. No se pueden quejar, que no hay programación. Vamos a escuchar otro tema muy bonito que trajimos hoy de Oscar Miranda y su Trapilla Ranquel. Él es charanguista, mendocino, fue entrevistado aquí en la Campana de los Trabajadores y es por eso que compuso esta melodía a su provincia, ¿no? A sus pagos. Se llama Tinto y Natural. Lo escuchamos. Salud, hermano. Salud. Thank you. La campana de los trabajadores. Bueno, y en la página de SUTEBA pueden encontrar la paritaria nacional docente. Recordamos, es www.suteba.org.ar. Propuesta de CETERA para la paritaria nacional docente. El día de hoy, la secretaria general Estela Maldonado realizó una conferencia de prensa y este es el comunicado que elevó SUTEBA. Dice: en el día de la fecha se llevó a cabo la reunión de la Junta Ejecutiva de CETERA con presencia de representantes de todas las provincias y se ultimaron los detalles que la organización llevará mañana a la reunión de la paritaria nacional docente. En una conferencia de prensa encabezada por Estela Maldonado, secretaria general, se puntualizó las demandas que CETERA llevará a la paritaria nacional. Primero, que el acuerdo paritario tenga vigencia desde el 1 de febrero. Segundo, que el piso salarial sea de 4.860, que equivale a un incremento del 35% del salario mínimo vital y móvil, actualmente de 3.600. Tercero, un incremento en el incentivo docente, congelado hace 5 años, que a la fecha es de 255 pesos. Cuarto, que el aumento se otorgue en el primer semestre del año. Cinco, que se incorpore una cláusula de revisión o monitoreo que permita hacer un seguimiento de las variables que inciden en el poder adquisitivo de los salarios. Sexto, equiparación de las asignaciones familiares. Y séptimo, la formación de la reforma de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. ¿Sí? Bueno, se puede ir desarrollando punto por punto. Lo interesante es que esto también fue levantado por otros portales. Por ejemplo, el Portal Norte dice: maestros de CETERA reclamarán aumento del 35%. Los maestros enrolados en la CETERA pedirán mañana un aumento salarial del 35% y un sueldo inicial de 4.860 pesos cuando se reúnan con el Gobierno Nacional en inicio formal de las paritarias del sector. Así lo decidieron esta tarde en el marco de la reunión de la Junta Ejecutiva del Gremio Nacional, y que lo confirmó su titular, Estela Maldonado. La decisión llegó horas después de que el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, reclamara a los docentes vocación de diálogo en la discusión paritaria. Según trascendió, la oferta que presentaría el Gobierno Nacional no superaría el 24% y habría una decisión de imponer un incremento en forma unilateral en caso de no llegar a un acuerdo. Bueno, aquí entonces hacemos un poco de memoria con los compañeros docentes, maestras, maestros, profes, maestras inicial, que recordarán que el año pasado el Gobierno Nacional cerró de forma unilateral la paritaria, y lo mismo el año anterior, 2012 y 2013. No hubo un acuerdo en los dos primeros encuentros, entonces de manera unilateral, algo que es arbitrario, porque justamente una paritaria es un acuerdo de dos partes, no puede una de las dos partes cerrar por decreto una paritaria, pero sin embargo así fue como se dio. Según este diario de Resistencia, ¿sí?, tomamos este informativo de Chaco porque nos gusta ser federales, lo estaría planteando como que el gobierno ofrecería un 24% y puede ser que no se llegue a un acuerdo, según decía Capitanich. Lo cierto es que la intención es siempre de diálogo por parte de los docentes. Ya han escuchado aquí distintos reportajes y lo hemos hablado desde el mes de noviembre, que se está pidiendo una reunión paritaria, o sea, para volver a hablar del tema del salario y de infraestructura y de un montón de cuestiones más, ¿no? Sin embargo, recién estamos al 21 de febrero, que va a ser el día de mañana. Recién mañana va a haber un primer encuentro paritario. Con lo cual, si se tiene en cuenta que la intención es comenzar las clases el 5 de marzo, estamos ya corriendo contra reloj, porque luego de ese acuerdo o no acuerdo a nivel nacional, cada una de las provincias se reúne en paritarias con sus representantes y los representantes de los docentes, de los trabajadores. Entonces, vamos a estar realmente muy sobre la hora. Sin embargo, bueno, luego de muchos reclamos, finalmente fuimos convocados para este viernes, ¿sí? Y lo que se tiene en cuenta cuando estamos hablando de un 35% de salario mínimo vital y móvil es que actualmente no en todas las provincias del país los docentes están cobrando algo que sea equitativo y en común, ¿no? Porque está bien, las provincias del sur son las que, por cuestiones climáticas, de distancias, ¿sí?, generalmente son las que tienen los sueldos más altos, pero, por ejemplo, en Rosario o en La Pampa, en capital, o en Córdoba, ¿sí?, o en la ciudad de Buenos Aires, los docentes cobran mucho más que lo que cobra un docente en la provincia de Buenos Aires. y la cantidad de docentes que conforman el grueso de la educación en el país, nos dice que el 35% son docentes de la provincia de Buenos Aires. O sea que estamos hablando de un descuido importante a un sector grande de los trabajadores de la educación. También con respecto al incremento en el incentivo docente, que está congelado hace 5 años, algo que se viene reclamando desde la CETERA y desde el SUTEBA, ¿sí? Que el aumento se otorgue en el primer semestre tiene que ver con el mandato de nuestros afiliados, de nuestros compañeros, de nuestros trabajadores, que no están de acuerdo con un aumento escalonado que finalmente la inflación lo va consumiendo. Y la equiparación de las asignaciones familiares, que es algo que fue aprobado por Nación, pero que en la provincia de Buenos Aires todavía no se puso en marcha. Con respecto a la reforma de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, eso es sabido que se subió el tope, lo cual fue muy positivo para muchos docentes, pero hay casos de docentes, por ejemplo, que son el matrimonio, ¿sí? Los dos son docentes, en ese caso se juntan los dos sueldos y claro, el ingreso muchas veces da por encima de ese tope y eso hace que no reciban la asignación familiar y distintos beneficios, los cuales tienen más que merecidos. Así que bueno, estamos ahí con plena expectativa en relación a la paritaria nacional. Hay muchos trascendidos, comentarios de un 25, de un 24. Ahora CETERA plantea firmemente un 35%. Lo que sí estaría buenísimo que no se permita nuevamente que las paritarias se cierren de forma unilateral, porque es desgastar la figura de lo que es una mesa paritaria. Y bueno, luego, si bien ya se comenzaron las tratativas en la provincia de Buenos Aires, en las mesas de infraestructura, de salud e incluso de salario, esperamos que a partir ya de un primer acercamiento a nivel nacional, la provincia de Buenos Aires, con el gobernador Scioli en la cabeza, llame al diálogo, convoque a los docentes, convoque al frente gremial, para poder llegar a un acuerdo siempre antes de que llegue el 5 de marzo, y si no, vamos a estar muy complicados, como yo lo dijo Roberto Baradel. Así es. Jorge, vamos a continuar con la agenda cultural, entonces en zona bonaerense, ¿no? Bueno, primero les quería recordar con el tema de los precios cuidados, que es muy importante que todos participemos, colaboremos y nos informemos y denunciemos si hay faltante o si los precios no se respetan. Así que voy a recordar el teléfono al cual se tienen que comunicar para información y denuncias, que es el 0800-666-1518. Repito, 0800-666-1518. Bueno, y quería comentarles, esto es para el 8 de marzo, o sea, se inicia el 8 de marzo del 2014, que todas aquellas interesados en participar de las escuelas populares de formación en género, así se llama, son 6 encuentros que se va a dar en la Universidad Nacional de San Martín. Las temáticas son salud sexual, reproductiva, violencia de género, juventud, participación social y política y medios de comunicación. Esto realmente creo que va a estar muy interesante. Son 6 encuentros los sábados, de 10 a 14 horas. Así que bueno, les digo... para consultas e información, aquellos que estén interesados en todo este tema de violencia de género, las consultas son 4580, el teléfono, 7300. Pueden ir, si no personalmente, a la Secretaría de Extensión de la UNSAM, y si no, por correo electrónico. Dice género@unsam.edu.ar. Yo ya me anoté, hay que inscribirse, yo lo hice por internet, así que ya me dieron el ok. Y bueno, escuelas populares de formación en género. ¿Sí, el trámite de inscripción es sencillo? ¿Uno ingresa a la página? Sí, ingresás, no, y te ponen inscripción y vos llenas unos datos. Realmente es muy sencillo y enseguida te dan el ok y bueno, ya estás inscripto. Así que bueno, aquellos que estén interesados y que dispongan de los sábados a la mañana, realmente creo que vale la pena. Así que bueno, Además, cabe destacar, Celia, que la UNSAM es una universidad muy linda, tiene carreras muy interesantes. El director es Carlos Ruta, que fue uno de los amicus en las audiencias en apoyo a la ley de medios, por supuesto, por parte, él estaba del lado que apoyaba la ley de la democracia, la ley de medios de servicios de comunicación audiovisual. Uh-huh. Así que es muy bienvenida esta información que traes, muy interesante el seminario también. Sí, yo creo, bueno, después lo vamos a comentar también el jueves que viene, como para que aquellos que hoy no están escuchando, no tomaron nota, para refrescarles un poquito la memoria, porque todavía hay tiempo para inscribirse, por lo menos unos semanita más tienen. Y yo había hecho el año pasado un curso también, una cátedra de solidaridad que daban en la UNSAM. Muy interesante también estuvo, eran los sábados. Bueno, les recordamos los teléfonos por si se quieren comunicar con nosotros, hacer algún aporte o preguntar algo. Es el 4762-0990 o 4721-9581. Bueno, y voy a leer brevemente, sintetizando la declaración de la CTA Provincia de Buenos Aires. La CTA justamente es la Central de los Trabajadores Argentinos, dentro de la cual estamos los docentes, y en relación a este momento que estamos viviendo, lanzaron una declaración firmada por todas las autoridades de CTA Provincia, titulada "Defender el salario y el trabajo es defender y profundizar la democracia. Desde la recuperación de la democracia, el pueblo y los trabajadores hemos luchado por el mantenimiento y la profundización de la misma, por más derechos ciudadanos y por más equidad. También hemos sufrido los embates del poder económico concentrado y sus políticas neoliberales, con sus consabidas consecuencias que el pueblo siempre supo enfrentar y rechazar. Seguimos reafirmando nuestro compromiso democrático. Los trabajadores, las organizaciones sindicales y sociales siempre miramos al frente, frente a la realidad de nuestra patria, defendemos lo logrado y lo conquistado, para profundizar el modelo de desarrollo actual, generando más trabajo, más consumo interno y manteniendo el salario real y las condiciones de trabajo. Convocamos a todos los trabajadores, organizaciones sindicales y sociales a coordinar las acciones y estrategias que sean necesarias para defender lo antes expresado, para evitar retrocesos que impliquen pérdidas de derechos y conquistas que hoy tienen como beneficiarios a todos los argentinos. Consejo Ejecutivo CTA Provincia de Buenos Aires, La Plata, febrero 2014. Bueno, y acá nos aclara Diego Acosta que para ir a tiempos modernos es por orden de llegada, así que no hay teléfono para hacer reservas. Así que bueno, es cuestión de ir tempranito a escucharlos a los chicos, a los músicos que estuvimos presentando ahí. Ah, no hay acomodo. O sea, no es que yo vengo de parte de tal o soy amigo de Celia. En realidad sí nos reserva unos CDs que van a estar vendiendo. Ah, bueno. Paso el dato. ¿Es entrada libre y gratuita o es...? Qué buena pregunta. Esto, porque a veces, ponen unos sobres en las mesas. Ajá. Y uno, pone lo que puede, lo que considera. Pero claro, se llena muy rápido, el lugar realmente es muy lindo, la comida es buenísima y bueno, si encima es gratuito, claro, así que averigua. Vamos a averiguarlo. Sí, muchos espectáculos son gratuitos. Es cierto. Vos sabés que hablando de salarios, que te estoy escuchando, sí. No sé si es... sí, diputado, creo que lo han nombrado en Mendoza, ese diputado del Frente de Izquierda que decía que los diputados y senadores creo que ganan 50.000 pesos por mes y él renunciaba a eso. Ajá. Y decía que bueno, que él aceptaba que se le pague 8.500 pesos como gana un docente con 20 años de antigüedad y que el resto lo donaba a cooperativas. Ay, qué interesante. No sé si habían escuchado, pero bueno. Hablando de los salarios, fíjate vos, 20 años de antigüedad, 8.500 pesos, por lo menos eso es lo que yo pude leer y los diputados y senadores realmente. Claro, seguro, y el objetivo, lo otra vez justamente el año pasado, un encuentro con Estela Maldonado, ¿no? Y decía, bueno, la lucha es que siga mejorando el salario docente, no es que apuntamos a que los demás ganen todos menos, sino luchemos por superar la situación salarial de los docentes. Y bueno, no es sencillo el tema. Vos hoy hablabas de precios cuidados, ¿no? La situación que vemos es complicada porque si no sufrimos la situación en la cual por ejemplo, pasó ya con la asignación familiar. Si aumenta la asignación familiar o la asignación universal por hijo, inmediatamente empiezan a subir la leche, el azúcar, con lo cual terminan diciendo, bueno, vamos a aprovechar los vivos de siempre, que ahora esta gente va a cobrar unos pesitos más, entonces nosotros le podemos sacar un poco más de su sueldo. Entonces, bueno, justamente por eso la convocatoria de la CTA es a todos los trabajadores, a todas las organizaciones sociales y sindicales, para justamente no permitir que sigan vapuleando nuestros salarios. Vamos a seguir con la música, esta vez con Tierra del Fuego, una de las bonitas melodías del CD Cordillera de Oscar Miranda, quien va a estar presentándose, como dijimos previamente, con su tropilla Ranquel en tiempos modernos. Lo escuchamos. Trabajadores. Escuchábamos a Oscar Miranda con Tierra del Fuego de su CD Cordillera. Bueno, estamos, como habíamos prometido, hoy en el piso con la participación de Susana Freire, que es la secretaria de Asuntos Docentes. Y bueno, eso estábamos diciendo, que vuelve a comenzar el ciclo lectivo, vuelven a ponerse en marcha los engranajes del conocimiento. Y eso requiere que los puestos estén los más idóneos. Entonces sabemos que comienzan los actos públicos, las titularizaciones, y seguramente los docentes que nos escuchan tendrán muchas preguntas. Sabemos que en Facebook y en la Secretaría de Asuntos Docentes está ya todo publicado, pero lo vamos a publicar ahora en el éter. Así que bienvenida, Susana. Bueno, gracias, un placer de estar hoy acá en vivo y en directo. Así que bueno, les agradezco la invitación, y sí, obviamente hay un montón de cosas, como todo inicio de ciclo lectivo, que viene complejo, conflictuado, con problemas digamos, de los propios trabajadores de la educación, que justamente estamos atravesando una etapa de negociaciones colectivas. Uh-huh. Pero la tarea debe continuar. Y tenemos que seguir adelante, a pesar de que no tenemos que dejar nuestros reclamos de lado, pero estamos acá para garantizar que todo lo que tenga que ver con el puesto de trabajo del docente se pueda llevar adelante. Y bueno, la novedad, Jorge, que tenemos es que después de casi 2 años, si mal no recuerdo, tenemos la posibilidad de, en el nivel secundario, de acceder a titularizaciones, que vinieron postergadas porque todo el cambio curricular que hubo necesitó de 3 años de afianzamiento y de ubicaciones. Y si bien el proceso, parece mentira, ¿no?, después de casi 3 años, el proceso aún no ha culminado, es decir, todavía en las escuelas hay docentes que tienen horas y módulos sin poder terminar de reubicar, los famosos espacios TEPIS, que llamamos una nueva palabra que apareció en el lenguaje docente. A pesar de eso, gracias a las gestiones del sindicato, se logró que igual se llevara adelante, por lo menos este año, la titularización en aquellas materias o espacios curriculares que fueron ofrecidos en el movimiento. Entonces, como pasaron por movimiento y los titulares tuvieron oportunidad de elegir o no esos espacios, todo lo que quedó, la resultante, lo sobrante, por decirlo de alguna manera, de ese movimiento, de esa totalidad, el 50% se va a ofrecer a titularizar. Esto para los compañeros que no son docentes y no están escuchando, ¿se acuerdan lo que era el polimodal? O sea, había primero, segundo, tercer año de secundaria, secundaria básica se llamaba, y luego comenzaba el polimodal, que era como los últimos años, que sería nuestro quinto año de cuando estudiamos. Con la nueva ley de educación, la ley nacional y la ley provincial, por suerte se enmendó esto, porque las escuelas se habían quedado partidas, o sea, quedaba los primeros 3 años en un lugar, los otros años las escuelas tenían 2 sedes, era muy engorroso, y esto, para irlo regularizando, como dice Susana, llevó bastante tiempo. Y mismo este es el primer año que estamos hablando de las escuelas que volvieron a absorber o a integrarse con lo que era el primer y segundo y tercer año. Entonces ahora sí ya se puede hablar de titularizaciones, lo cual es un gran avance. Sí, totalmente. Creo que esto implica la estabilidad laboral del docente, por lo tanto es recontra importante. Igual el problema fundamental que tenemos es que es una carrera contra el tiempo. Claro. Porque estas acciones, bueno, se publicitan ahora en el mes de febrero. Uh-huh. Y sabemos que tenemos un ciclo lectivo que va a comenzar el 5 de marzo. Claro. Que implica que con los feriados de carnaval y con todo lo que tenemos, y bienvenido, pero que tenemos que ajustarnos para poder llegar en tiempo, para poder hacer todas estas acciones y cumplimentar todo antes del inicio del ciclo lectivo. ¿Y comienzan los actos públicos? Mañana ya comenzamos con los primeros actos públicos, donde vamos a tener las primeras 3 niveles que vamos a titularizar, que es educación física, artística e inglés. Obviamente todo ello del nivel secundaria, ¿no? Porque educación física, artística e inglés de primaria ya hicimos todo en diciembre. Ya tuvimos su titularización, esa viene correctamente. Y estuvo bien en tiempo. Claro, esta es, bueno, estos actos públicos de mañana que comienzan 9:30 con educación física, 11:30 con artística y 13:30 con inglés, es uh-huh. exclusivamente para el nivel secundario. Y luego volverán los actos públicos de las materias, o sea, los cotidianos de todo. Sí, nosotros tenemos planteado un cronograma que va a llevar el lunes, donde vamos a tener la titularización de las materias, estas que dijimos, estos espacios que han pasado por movimiento, que en general son los de la formación básica o los de la formación general de todas las de todas las diferentes modalidades que tiene la secundaria, ¿no? Y después estaríamos haciendo, finalizado eso, ya tenemos que estar haciendo servicios provisorios, que son los docentes titulares que ingresan de otro distrito, que vienen transitoriamente por un año, por mudanza, por estudio, por las causales que corresponden, y ya estaríamos haciendo esos servicios provisorios. Y provisionalidades y suplencias a partir del 26 de todos los niveles menos de secundaria, primaria, inicial, especial, todo lo vamos a hacer el 26 para garantizar el inicio del ciclo lectivo del 5. Y el 27 se lo vamos a dedicar a la reubicación de Tepis, a ver si todavía podemos ubicar a alguna de estas personas que están, como decimos nosotros, paradas sin ningún espacio o que tienen módulos sin ubicar, sin reubicar. Y el día 28 estaríamos haciendo, que es el último día hábil, estaríamos haciendo los servicios provisorios de secundaria. Y el cronograma de actos públicos, de provisionalidades y suplencias del nivel secundario, uh-huh. comenzarían a partir del miércoles 5, que iniciamos el ciclo lectivo, en el horario que se tenía en el calendario del año anterior. O sea, se respeta el mismo se cronograma. Va a respetar el mismo cronograma. No vamos a hacer actos públicos grandes para hacer provisionalidad y suplencia. Cada uno vendrá en el horario que venía el año pasado a buscar esas provisionalidades o suplencias, y haremos el primer gran acto público. Seguramente va a ser multitudinario, pero sí. Lo vamos a hacer ya así, en el mismo cronograma que el año anterior. ¿Y toda esta información dónde la puede encontrar el docente? Bueno, aparte todo de... Todo, yo espero que el docente nos esté escuchando hoy acá. Pero además, está publicado en el Facebook de la Secretaría de Asuntos Docentes de Vicente López. Y por supuesto que está por comunicados a todas las escuelas, y también por los correos de mail que nosotros enviamos a las escuelas, está publicada la información. Correcto. ¿Y el horario de atención? Nuestro horario de atención es de 8 a 16, como el año pasado. Ya estamos en el horario completo. O sea que ya se terminaron las vacaciones. Se han terminado las vacaciones. Pasaron rápido. Sí. Así que bueno, esto, las novedades respecto de, bueno, de todo esto que tiene que ver con actos públicos, ¿no? Perfecto. El año entonces ya se está poniendo en marcha mañana mismo con las actividades. Y para los docentes que están interesados, no en titularizar, sino en ver si hay la posibilidad de tomar una suplencia, a partir del 5 de marzo. A partir del 5 de marzo, en el día que su materia tiene cronograma para salir a acto público, ¿no? Bueno, Susana, y con respecto a la Secretaría de Asuntos Docentes, han habido novedades, marchas, contramarchas. El año pasado fue uno de los temas muy recurrentes con relación a la falta de, a los no cobros, ¿no? A la mala liquidación. Y la situación, sí, la verdad, Jorge, que es preocupante. Es decir, en estos momentos nosotros entendemos que la cantidad de gente con no cobros del año anterior se han ido normalizando. Pero podemos pensar que se han ido normalizando hasta una cierta parte del año. Es decir, todos los reclamos que había desde marzo a agosto, vamos a ponerle aproximado, sí, se regularizaron. Pero para poder regularizar eso, no siguieron cargando septiembre, octubre, noviembre. Claro. Con lo cual, hoy están los reclamos de la gente que dice, sí, a mí me regularizaron, pero lo que tomé en septiembre todavía no lo cobro. Entonces es preocupante porque si bien hay un grueso que se pudo normalizar, están apareciendo nuevos casos que tienen que ver con esta demora que se hizo nuevamente, ¿no? Es como una rueda, volvemos a empezar. Ahora se demoraron con lo de estos meses y esto genera nuevamente estos inconvenientes que son bastante graves, vamos a decir. Sí, porque estamos hablando del salario, ¿no? Estamos hablando del salario, hay gente que está muy comprometida y es un tema que realmente amerita que se tenga en cuenta y que, además, lo que me llama la atención, que en tantos años que uno lleva en el sistema, no en este cargo, pero desde que uno es docente, maestro, yo voy a cumplir 30 años en la docencia y no recuerdo jamás, en esos 30, al menos, una situación parecida a esta. Hemos tenido salarios bajos, hemos tenido retraso por ahí, que no cobramos el quinto día hábil, cobrábamos el décimo. O patacones. O en patacones, en papelitos de colores. Pero la verdad, esto de que pasen meses sin que la gente cobre, sí, es sí. Una cosa que no, yo no la viví nunca dentro del sistema. Sí, sí, tenemos el caso de una compañera del distrito que desde más de un año ya lleva sin cobrar y ahora se le ha sumado una deuda, no sabe de qué. Entonces, realmente es una situación muy complicada que se tiene que poner el ojo atento, ¿no? Y bueno, ya tenemos que ir despidiéndonos. Le agradecemos muchísimo a Susana Freire, titular de la Secretaría de Asuntos Docentes, por la visita. Por supuesto, a nuestra compañera que se incorporó hoy. Y bueno, le damos gracias. La bienvenida a Celia Mónica Dayán. Jorge Pérez, agradecemos por supuesto al operador técnico que nos dio una mano el día de hoy, Juan Manuel Verdión. Y nos reencontramos el próximo jueves. Muchas gracias. Diana Belén, y nada, quería contarles algo importante también a los compañeros y compañeras, que se confirmó una fecha de alcance, ¿sí? Hablando del tema de los agentes que no está cobrando, para el lunes 24 de febrero. Así que aquellos compañeros que estén con estos problemas de no cobros, acérquense el lunes 24 y ojalá que esta vez salga todo bien. Y también convocarlos a los afiliados, a SUTEBA. El día de mañana hay asamblea. Asamblea para todos los compañeros y es a partir de las 17:30 en SUTEBA, ahí en la calle Córdoba. Así que nos estaremos viendo. Nos despedimos con Para Ti de Santiago Feliu, el músico recientemente fallecido, músico de la nueva trova cubana. Lo escuchamos. No es que quieras y no puedas, si el amor no está de moda, son ventanas que por dentro se nos cierran sin remedio y nos devuelven ese tiempo cuando todo comenzaba y no queda más salida que llorar y sonreír. Signos FM. Comienza el espacio publicitario. Desde el partido de Vicente López, Buenos Aires, Argentina. Transmite